imposible que pueda olvidar a Carmen. Después de muerto la recordaré en mi tumba. Carmencita, yo te quiero. Si me niegas tus caricias, yo me muero. Carmencita, yo te quiero. Si me niegas tus caricias, yo me muero. Y si me niegas tus caricias, mi amor, yo me muero, mi chica.